Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no esté haciendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing, edición del día jueves a través de FM 105.1 y radio arroba, www.radioarroba.com hasta las 7 de la tarde con una hora de información académica. Mi nombre es Walter Ariel Achita, arroba Achita Ludueña. Viste que en Racing últimamente todas las cosas se manejan por Twitter, sobre todo desde la dirigencia. Usted es el rey ahí. También. A quien acaban de escuchar es al señor arroba Gidoncini, Juan Ignacio Broncini. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a toda la gente que se suma a Planeta Racing en este día jueves, ya preparando la previa de lo que será el encuentro del próximo domingo de Racing, con varios cambios. Aquí nuestro compañero que siempre está en los entrenamientos, Matías Fernández, tiene toda la información al respecto y nos dedicaremos a analizar un poco lo que será el partido de Racing contra Atlético de Rafaela. Hablábamos de Matías Fernández, quien habitualmente cubre el primer equipo, arroba MatiGF, el Twitter del hombre Racing. ¿Cómo le va, Rifle? ¿Cómo te va, Hacha? Te saludo, gracias por el nuevo apodo y también a toda la gente que está escuchando. Sí, la verdad que hoy me llevé una sorpresa, porque pese a que la práctica fue a puertas cerradas, obviamente uno se pudo enterar que Isquia dispuso 4 cambios en un probable equipo titular para recibir el domingo Atlético Rafaela. 21:15 será ese partido en Avellaneda. Y ya tenemos árbitro designado también, que sí, lo vamos a estar contando. Exactamente. Hoy Isquia se levantó con ganas de innovar, parece. Sí, dijo. Y vamos a estar innovando. Voy a patear el tablero, como diría mi abuela, y en este caso hizo 4 cambios. Lo que más me sorprendió fue lo de Camoranesi de entrada. Después lo vamos a estar desarrollando, pero ¿sí? Una sorpresa, si se quiere. Vamos a estar contándole porque hay cambio de esquema, hay cambio de nombres. Vamos a ver si mañana se sigue sosteniendo esto, pero vamos a estar contando lo que pasó en el día de hoy. Vamos a tener también una nota. Exactamente. Y agradecemos a la gente que levantó la nota de Podestá de ayer. Ya hubo un cierto revuelo también interno en Racing, porque justamente a algo que comentaba ayer el ex vicepresidente y ex presidente del Departamento de Fútbol, ya hoy empezó a haber unos movimientos internos. Sí, porque ayer Pablo Podestá nos decía que para él, Leandro Rodríguez Sevilla y el cura Juan Gabriel Arias debían volver a estar en Racing, que se habían ido tanto por Cogorno como por Molina, ahora ninguno de los dos estaba y ellos debían volver a su cargo. El cargo está vacante, recordemos que por estatuto no lo puede tomar nadie, sino la comisión directiva, hasta que no quede acéfala, sigue tal cual. Sí. Entonces, Podestá decía que vuelvan. Bueno, hace un ratito nada más, en indirecto salió Esteban Edul a decir que quieren que vuelva el cura Juan Gabriel Arias. No Edul, porque obviamente Edul no es parte de la comisión directiva. Pero sí, estaba contando justamente este movimiento interno, que algunos alentaban el regreso de Leandro Rodríguez Sevilla, quien va a presentarse, por lo menos informalmente ya lo ha hecho, en compañía de Matías Arnequián, para las próximas elecciones. También estaba Juan Gabriel Arias con alguna agrupación, todavía no se sabía bien. Papa Franciscus. No, pero bueno, no se sabe todavía en compañía de quién, aunque con Mariano Cuño Olivarón había algún rum de que podía llegar a ser parte de esa agrupación. Después seguramente lo vamos a sacar al aire al padre y nos va a estar comentando a ver con quién está o qué posibilidad en lo político puede llegar a tener. Pero obviamente me da la impresión de que la gente ya empieza a mirar en lo que tiene que ver con lo futbolístico, con esta recuperación que necesita Racing, porque está último, tiene 2 puntos, es el único equipo de los 20 que no ganó un solo partido, y aún ganando no sale del fondo de la tabla, porque tendría 5 y el que le sigue tiene 6, que Olimpo. Creo que es Olimpo. Sí. ¿No? Sí, sí, totalmente. Va a tener que revertir cuanto antes esto. Y si no le gana Atlético Rafaela, será el peor arranque de torneo de la historia del club. Claro, porque igualó el del 2006, con dos puntos también, producto de 2 empates y 7 derrotas. O sea que, bueno, este plantel está pasando en la historia, pero por lo negativo en este caso. Y los 4 cambios que te decía hoy que metió Isquia en la práctica de fútbol formal que hubo durante 1 hora y media, un poquito menos, allí en el cilindro, tiene que ver con la salida de Migliónico, un hombre cuestionado en los últimos días por los hinchas y con razón, porque no venía teniendo buenos rendimientos. En este caso lo reemplazó Alejandro García, que es un lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Bruno Zuculini lo hizo por Rodrigo Battaglia, ya sí. Recuperado Zuculini totalmente de su segundo desgarro consecutivo. Va a estar beneficiado Pelletieri porque generalmente los mejores rendimientos de Pelletieri... Sí. Son con Zuculini al lado. Sí. No le ha pasado con Volati, no le ha pasado con Camoranesi, no le ha pasado con Villar, pero sí con Bruno Zuculini, que generalmente ayuda por un despliegue generoso. Aunque lo que se espera es que arranque, digamos, de la posición de 8, algo que Zubeldía en algún momento había hecho. Sí, totalmente, y llega al área por sorpresa, por eso es importante también la vuelta de él. El de Mauro Camoranesi, que te decía, por Luis Ibáñez, atención porque Ibáñez durante la semana estuvo con fiebre, es decir, que no estuvo 10 puntos tampoco como para ponerlo en el equipo de hoy. Vamos a ver si Ibáñez termina finalmente saliendo o no, pero la noticia es lo de Camoranesi, porque jugó 15 minutos contra Newell's, no jugó ni un minuto contra Belgrano, uh-huh. Y ahora pasaría a ser titular según la práctica de esta mañana, habrá que esperar obviamente hasta el domingo. Y el último cambio fue la delantera, el de Mario Regueiro por el colombiano Roger Martínez, uruguayo por colombiano en este caso, y cambió de esquema también, puso el 4-2-3-1 al que nos tenía acostumbrado Zubeldía. Bueno, la línea de 3 o 5 no le dio resultado, y en este caso en la práctica de esta mañana los titulares fueron Saja, Gómez, Ortiz, Cajáis y lo que decíamos de Alejandro García, Zuculini y Pelletieri en el doble 5, De Paul, Camoranesi, Regueiro y Vieto. Esos fueron los 11 que paró Isquia. Tengo entendido que mañana hará otra práctica de fútbol y vamos a ver si para el mismo equipo o no. ¿Armó el equipo que armaba Zubeldía? Bueno, nos dimos cuenta que el equipo tenía que jugar con doble 5, que no podía regalarle la mitad de la cancha al rival con solamente Pelletieri, que un tipo de buen pie cuando esté recuperado totalmente como Camoranesi tiene que ser titular. Quizás es una forma de volver a las bases y a partir de ahí construir. Lo volvió a poner a De Paul por un costado, cosa que hacía Zubeldía y le criticaban. Bueno, me parece que se va viendo que tan equivocado no estaba. Sí, conmigo De Paul va a ser enganche, había dicho cuando asumió. Por así le dijo que Saja no podía ser capitán de Racing, que claro. Nunca los arqueros, en la fecha siguiente fue el capitán. Claro, por eso, hay muchas cosas. Horno dijo que iba a traernos en el mercado de pases la chica más linda del baile. Yara. Y la verdad... Todo, no voy a decir que no son las chicas más lindas de baile, pero he conocido mejor. Sí, por eso. Lo que tiene que ver con los lesionados, Viola, que se recupera de su desgarro de 7 milímetros, Quiles, una contractura de la cara posterior del muslo derecho, y Villar con una distensión. ¿Quiles va a ser titular alguna vez en la vida? Y me parece por ahora no. Por lo menos 2 o 3 fechas acá en adelante hay no. Hay más chance que vuelva a Wendt, me parece. Claro. Agüed ya está para... Es más, tengo entendido que va a jugar en el encuentro de reserva. Sí. Luciano Agüed. Jugador que hasta ahora todo lo que ha mostrado en Racing son 45 minutos ante Colón en la revancha de la Copa Sudamericana. Sí, jugó muy bien, anterior. Sí. Era el video para armarlo, sí. Dárselo al representante de Grimi y sí. Que automáticamente recale en un grande de Europa. Agüed y Roleiser hoy estuvieron a la par de los demás. Roleiser que te dio una 15 de rodilla. Y los 3 que te nombraba antes, Villar, Quiles y Viola, solamente tareas físicas en la cancha, no mucho más que eso. Sigue el viejo mejorando. Y querido diferenciado. Claro, sigue mejorando, pero obviamente están descartados para recibir a Rafael. Voy a ir a ver la reserva para ver a Luli Agüed en la cancha. Ya el apodo es polémico. Un tipo que el apodo sea Luli es como medio complicado. Peor es llamarte Rogelio Mengual y el tipo tanta dice Sport en este momento. Sí. Estás hablando de Rolly. Me mandamos un saludo. No creo que no se escuche. La Rolly. Hablando que... de saludos, voy a mandar 2 saludos hoy. A ver. Cumpleaños mi mamá. No voy a decir la edad, pero cumpleaños hoy. ¿Por qué? No le hace la chocotorta si no, se le da. No, porque me dijo, si me saludás por mi cumpleaños, no se te ocurra si le da porque te mato. Y bueno. ¿Te obligo a que digas la edad? No, por favor. Y alguien que nos está escuchando desde Milán, Italia, que es mi tío, Franco. ¡Muy bien! Así que mando unos salamines. Pensé que era Leandro Grimi. No, Leandro Grimi. Le mando un saludo. Sería muy bueno. Escuchando a Leandro Grimi, aprovecho para mandar un saludo a la gente del Alto Palermo que nos está escuchando en este momento desde su respectivo trabajo. Por lo pronto, saben que nos pueden contactar a través de www.facebook.com/planetaracing, www.facebook.com/charla de café, hablemos de Racing, www.facebook.com/planetaracingrc, al Twitter @planetaracing y obviamente a los Twitter personales de cada uno de nosotros. Vamos a ir a la primer pausa en Planeta Racing y cuando venimos tenemos un invitado. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Seguimos en Planeta Racing hasta las 7 de la tarde a través de FM 105.1 y www.radio@.com. También nos pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn y también a través de la página www.planetaracingrc.com.ar, donde también van a poder estar mirando, por un lado, la entrevista que le hicimos a Pablo Podestá en el día de ayer, es decir, en formato texto y también con el audio que acompaña, bajo título Se tiró todo por la borda en un año y medio. También van a ver una entrevista que le dio Sebastián Saja, creo que es el primer hombre del plantel que habla fuera del partido con Belgrano, también que se la dio a la gente de ESPN Fans Club, un programa que va por las tardes en Radio Rivadavia. También la pueden ver, tienen el audio del programa de ayer, el informe de la práctica, que ahora vamos a estar desarrollando un poco más con Mati, es decir, todo lo que tiene que ver con el nuevo dibujo táctico propuesto por Isquia, los datos del árbitro del partido del domingo, Mauro Vigliano, un personaje, hijo de árbitros, por suerte no de la generación de árbitros panzones que últimamente dirigen en primera división. Es tremendo, el estado físico de los árbitros es una cosa de locos. Ya menos Pitana. Pero no es que están gordos, no es que están gordos para ser árbitros, están gordos para ser gente que invitamos a comer un asado. El mal estado físico que tienen los árbitros. Sí, hay mucho que. Es decir, tienen mi estado físico, lo cual es deplorable. Pisota. Y los que son flacos miden 2 metros, que no, tampoco no, no, corren. No, no, es increíble. No, no, no pueden correr ni quiniela. Aparte, juegan en una quintita. Me hacen acordar a un par de números 5 que lamentablemente tuvimos, Racing. Que te corren del círculo central 5 metros para cada lado. No tienen estado físico. Es increíble. Está para hacer stand-up, ¿cómo, ¿eh? ¿Cómo aprueban el examen está físico? Está para hacer stand-up. Gracias. Lo estoy evaluando. Vamos a ver qué... Yo también, ¿eh? Quiero hacerlo. ¿Usted quiere hacer stand-up? Sí. Vamos a hacer lo hacemos curso? Juntos, después en Radio Arroba hacemos un programa a 12 de la noche. Si están de acuerdo. Vamos a hablar con Román. Obviamente, el pago lo hacemos con etílico, ¿no? Directamente. Y con eso arreglamos. Hacemos un canje con Food Escabio. Y listo. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Obviamente. Para mí que un par no se escucha, para mí, qué sé yo. Olvidate. No sé. Pero bueno, ya saben, todas esas notas, más todas las que tienen que ver con la actualidad de Racing, las pueden encontrar en www.planetaracingrc.com.ar. ¿Y qué habrá escuchado el programa nuestro el martes? No, no creo, ¿no? Desarrolle el porqué de su pregunta. Porque dijimos que la línea de 3 no iba más, con los dos carrileros, en realidad línea de 3 o de 5, depende si el equipo atacado o defendía, que Migliónico estaba muy lento, Ortiz también, pero bueno, alguno de los dos tiene que jugar. Y en el entrenamiento de hoy puso el Inoro en el baño y puso los jugadores donde tienen que ir, básicamente, que es para lo que está un entrenador. En este caso, Cajáis no es más el 3, sino el 6, y lo puso a García, que es un lateral izquierdo natural, en el entrenamiento de esta mañana. Después habrá que ver si el equipo rinde mejor o peor con este esquema táctico y con esta modificación que planteó hoy. Pero en principio suena a lógico, por lo menos, lo que decías sí. Vos en el primer bloque. 2-5, 3 hombres más adelantados y un delantero. Habrá que ver después lo de Depol y Regueiro, porque que sean los volantes por afuera, ellos dos... habrá que estar atento al retroceso porque no tienen demasiada marca ninguno de los dos. Teniendo en cuenta el rival que vamos a tener, que es Atlético Rafaela, ¿cómo le sienta la táctica esta? ¿Puede llegar a rendir frutos a un equipo que tiene una actualidad paupérrima también? No al estilo de Racing, pero sí, digamos, en lo previo. Juega con un 4-4-2, algo más claro Atlético de Rafaela. Me parece que no es un equipo que sale a arriesgar a todos lados porque no tiene nombres para arriesgar. Tiene al polaco Bastía ahí en la mitad de la cancha, que sigue siendo pura entrega, pero cada vez tiene menos velocidad. Lo único que le pido a Isquia, por favor, basta de hacer homenaje a los jugadores rivales. Por favor, basta de darles espacio a todos para que se luzcan. Ya se lo dieron a Gago, se lo dieron a Jesús Méndez, se lo dieron al picante Pereira, se lo dieron. Basta de hacerle homenajes a jugadores que están para partido homenaje ya. No se lo hagamos nosotros, que se lo hagan los clubes, por favor, lo pido. No, exactamente. Te decía, después adelante tiene al uruguayo Vera, que es un goleador, que ha hecho bastantes goles, y a Federico González, que también el ex Independiente ha hecho cosas interesantes, y es tal vez lo más peligroso que puede tener. Tenemos en línea a Adrián Fernández, el popular Oso, parte del departamento de fútbol de Racing y protesorero de la academia. Adrián, ¿cómo te va? Te saluda Walter Achita, dueño de Planeta Racing, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un saludo para toda la audiencia de Racing, ¿cómo te va? Muy bien, me imagino que son días mucho más calmos con respecto a lo que fueron estas últimas 2 semanas, ¿no? Sí, por suerte hemos recobrado un poco de tranquilidad y la verdad que tuvimos unos cuantos días con muchas cosas que han sucedido feas y bueno, estamos viendo ahora estos últimos días y tratando de recomponer un poco la situación y que solamente se piense en Racing para poder mejorar todo esto que vino sucediendo los últimos días. Fuiste parte de la delegación que viajó a Córdoba, así que sos el que mejor lo puede llegar a contar. ¿Cómo repercutió todo lo que pasó estos últimos días en el plantel? Porque vos eras el más cercano a ellos en este último fin de semana. Sí, mira, el plantel... Seguramente el tema de los problemas dirigenciales le llega, pero normalmente ellos estaban abstraídos de todos los problemas personales que hubo entre Rodolfo y Gastón, y seguramente el mal momento futbolístico en parte puede ser la situación que se ha dado a nivel dirigencial, pero seguramente también ha habido otras cosas que han hecho que Racing no le vaya bien estas primeras 9 fechas. Me da la impresión de que la asunción de Víctor Blanco en la autoridad de presidente, sumado a las renuncias tanto de Gastón como de Rodolfo, descomprimieron un poco el ambiente, ¿no? ¿Adrián? ¿Se cortó? Y parece ser, parece, ¿no?, que sí. Ahora lo restablecemos. Ahí está, se cortó. Dice tú, debe ser para vos, seguramente. No, se cortó, ahora lo solucionamos. Pero por lo pronto, es algo que también lo escuchaba decir a Saja y que está en la nota de Planeta Racing, rc.com.ar. Esta cuestión de que la dirigencia trataba de tener aparte a todo el plantel de los inconvenientes, ya sea por el lado de Molina como por el lado de Coborno, tratar de tener el mejor diálogo posible con el plantel y no bajarle línea. Sí. Y que el malestar no se sienta. Sí, incluso en diferentes conferencias de prensa lo han declarado Vietto y Pelletieri, por ejemplo, de los que recuerdo ahora, que los culpables son ellos de este último puesto en la tabla. Isquia también lo ha dicho en algún momento, y que no tenía nada que ver el caos institucional que había o esta pelea Coborno-Molina. Después habrá que ver si es así o si lo dice para no embarrar a los demás. Lo cierto es que uno cuando juega al fútbol tampoco está pensando en que Coborno y Molina se pelearon, pero yo creo que algún grado de influencia puede llegar a tener. De hecho, los clubes que se manejan mal terminan es muy raro que en la B Nacional o haciendo malas campañas en primera. Saludo a Cantero. Por ende, es raro que un club que esté la dirigencia mal ande bien. Claro. Es un efecto contagio. Más casualidad allá de que no es. Más allá de que ni Coborno ni Molina salen a jugar, claro, gracias a Dios, a Racing. Hay responsabilidad de las dos partes, eso quiero decir. No sé si 50 y 50, no sé. No, cómo, que hay. ¿Sabes que lo que pasa? Es difícil, porque vos capaz que tenés un problema mínimo de cualquier cosa en el club y no sabes si ir a preguntarle a Coborno o a Molina, no sabes qué hacer. Entonces se genera mínimamente un embrollo. De hecho, si te pones a pensar, lo futbolístico fue lo que terminó profundizando la crisis, porque el clima de malestar entre un lado y el otro ya estaba, pero el hecho de un mal arranque, quedar afuera de la Copa Sudamericana, tener solamente 2 puntos... Hizo que explotara todo. Si Racing hubiera arrancado de otra forma y Subeldía y Ayala siguieran estando, porque son los dos primeros fusibles que saltaron después de todo este problema, está claro que el cuadro de situación hubiera sido otro. Sí. Totalmente. Sí. Sí, por eso, una cosa fue de la mano de la otra, digamos. Esta pelea entre Coborno y Molina repercutió en lo futbolístico, y lo futbolístico hizo que estallara todo lo otro. Por eso uno ahora, con la asunción de Blanco, da la sensación, y por lo que uno habla con gente del club, que un poquito descomprimió todo y que todo va a estar mejor. Esperemos que sea con un triunfo el domingo a la noche con Rafaela. Lo que en particular a mí me satisface de estos días, vamos a ver cuánto dura, es que haya mucho consenso con respecto a que lo mejor era lo que se terminó decidiendo. Y no hablo solamente a nivel de algunos hinchas o a nivel de algunos programas o a nivel inclusive del oficialismo. He visto mucho movimiento de parte de la oposición o de la primera minoría, por ejemplo el caso de este Racing representado en Pablo Podestá, pero también Roselló representando a Primero Racing. También hubo comunicados que los vamos a estar subiendo a la página de la agrupación 25 de marzo, de Racing Puede Más, de varias agrupaciones que son parte de la oposición, que saludaron el hecho de que Molina y Coborno se hayan ido y que Blanco, quizás el más conciliador de los tres, hoy esté a cargo en esta tormenta, que sea un piloto de tormenta. Sí, te diría dentro de lo que, dirigencial. No sé si unanimidad, pero casi es lo que genera la figura. Es consenso, de no sé si unanimidad, pero sí es, claro, consenso. Es muy elogiado él y está claro que él, digamos, si le daban a elegir, no elegía este escenario. Él quería estar un poquito de atrás, ser el hombre importante quizás en lo económico, en el tema del sabor y demás, pero no mucho más que eso. Una a él cuestión, no le gusta estar hablando con todos los por 50 medios como tuvo que hacer estos últimos 2 o 3 días. Yo hablé 2 cuestiones con él. La primera, justamente esto de Savoy, por lo cual en su momento cuando comenzó el gobierno de Racing Sigue, es decir, en 2011, finales de 2011, él planteó en comisión directiva esta cuestión de que Racing no concentrara en el Savoy. Sí. Porque como que éticamente no correspondía. Mientras veo la tapa de una revista... Bueno, sabemos qué equipo va a descender, ¿no? Sí, y con la máquina de humo está. Ah, bueno, en fin. Preparen, apunten humo. Bueno, se presta esta cosa. La última vez que fue tapa, se fue por la ventana del club. Creo que es la segunda tapa que tiene Caruso. En la primera, se fue por la ventana a las 2 semanas de la tapa. Así que ya sabemos que este argentino se la tiene complicada. Bueno, por lo pronto decir que la cuestión del hotel la había planteado y desde comisión directiva le dieron el total apoyo para que sigan, porque aparte los jugadores estaban cómodos, Racing venía concentrando en el Hotel Savoy. Ya te acostumbrás además. Desde 2008, claro. Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con lo ético quizás o con lo moral, porque bueno, uno es vicepresidente, luego es dueño del hotel donde concentra Racing, bueno, todo. Todas estas cuestiones. Y la segunda, la que hablabas vos justamente, Juan, y esta cuestión de que él siente que está con el máximo honor que puede tener un hincha de Racing, pero sin haberlo buscado. Porque él obviamente no quería ser presidente. Le llega. Sí, de hecho estaba encargado de, ¿cómo decirlo?, de prolijar toda la parte de contratos, que es quizás en lo que mayormente se especializa. Fogón no se iba a encargar de lo futbolístico. Molina, recuerdo que se iba a encargar, por ejemplo, del predio Seiza, sobre el cual... ¿Qué pasó con eso? ¿Quedó stand-by? Sinceramente no tengo idea. Mientras Angelisi lo vi el otro día dando una nota desde Italia, donde estaba recorriendo... ciudades deportivas como para hacer un modelo de Seiza, en Racing ese tema quizás por la medida de no innovar que hay en la justicia quedó medio postergado. Espero que en algún momento se retome. Restablecimos la comunicación con Adrián Fernández. Adrián, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va? Disculpa que se me cayó el teléfono, se me desarmó. No hay problema, suele ocurrir, sobre todo a los que tenemos dedos grandes nos pasa esas cosas. Por lo pronto, vos habías ido a Córdoba junto con la delegación en el partido contra Belgrano. Y lo que hablábamos era más o menos cómo estaba el tema del plantel en medio de toda esta interna. No, lo que te decía, que el plantel seguramente ha recibido el golpe de la interna agencial, que no fue sano para el club, pero muchos de los chicos estaban abstraídos del tema y el mal momento futbolístico incidió seguramente una parte en eso y otra parte en el bajón generalizado que hay en muchos de los jugadores nuestros, en algunas decisiones centrales, en la mala fortuna en algunos partidos, y obviamente que en algunos partidos hemos jugado muy mal. Fue un situaciones que hoy estamos en una situación incomodísima, con 2 puntos preocupados, pero tratando de que a partir de ahora hagamos un mini torneo de 10 fechas y podamos establecer un poco lo que nosotros pensamos, estar peleando arriba, y bueno, hoy nos encuentran en la última posición. Y Oso, te saludo, Juan Broncini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, te consulto. ¿Y cómo lo ves al equipo ahora que estás más cerca, que te estás encargando tal vez de serle estar en el día a día con el plantel? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, uno estaba un poco también cercano al plantel profesional, ¿no? Con el abocado del día a día y con la responsabilidad máxima. Y jugadores están bien, están un buen grupo humano, gente grande, gente muy joven. Quién sabe, en el plantel faltan algunos jugadores de una edad intermedia, de 27, 28 años. Bueno, son experiencias que uno va viendo y va después de tantos años de ser dirigente, ya llevamos casi 5, algunos de los muchachos, vamos viendo algunas situaciones que nos sirven de experiencia y obviamente que para en el futuro no volver a repetir algún error que se haya cometido. Hola, Adrián, Matías Fernández, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, todo bien. Ahora que ya... pasó esto de la pelea con Horno Molina, que se fueron los dos, que está Blanco y que quizás empieza a descomprimir un poco todo. ¿Por qué crees que se llegó a esa situación? ¿Por qué crees que se dio? ¿Algunos pusieron, no sé, intereses o cuestiones personales por sobre Racing? ¿Crees que no fue ese el motivo, sino un montón más que se puede llegar a pensar, como lo de Pacheco, como la contratación de los refuerzos? ¿Por qué crees que se llegó a esta situación y que Blanco hoy sea el presidente interino, por llamarlo de alguna manera, hasta diciembre del año que viene? No, sí, no es interino, es un cargo formal, y si todo va bien va a ser hasta el último día del mandato que tengamos y que haya elecciones en el 2014, en diciembre. Yo creo que hubo errores de las dos partes, por ahí se podría haber consensuado un poco más. Yo fui una de las personas que hizo lo mejor y siempre pensando en Racing, traté de mediar, pero bueno, dos personas por ahí no pueden estar en el día a día y estar tranquilizando todo. cada uno fue por un poquito más y bueno, lamentablemente el único perjudicado fue el club. Salimos en todos los medios, una situación bastante incómoda, hacía muchos años sin, no salía por temas extrafutbolísticos y bueno, la verdad que sentimos un poco de vergüenza todo de la situación esta y esperemos que a partir de ahora lo podamos restablecer y volver a ser un club normal, ¿no? Un club que veníamos trabajando bastante bien, con errores y aciertos, pero habíamos vuelto a tener un montón de cosas importantes en el club, como la formación de juveniles, la llegada de juveniles a primera, un predio Tita en muy buen estado, pleno crecimiento, la casa Tita con un nivel superlativo, 40.000 socios, hay un montón de cosas buenas, infraestructura, que se está haciendo un trabajo muy bueno en lo que es el estadio, en lo que respecta a lo que decía recién antes el predio, la casa Tita, uh-huh. En el colegio casi 500 chicos como alumnos. Muchas cosas importantes han sucedido, pero bueno, lamentablemente el fútbol siempre se lleva la mayor parte y como estamos tan mal, por ahí lo bueno que se hizo en el club estos últimos años no se nota, ¿no? La verdad que normalmente el hincha, el socio, apunta siempre a lo que es futbolístico y obviamente que uno mismo también, que es donde se lleva la mayor cantidad de la importancia, ¿no? La institución, que Racing es casi todo fútbol, pero bueno. Uno trabaja en forma integral como club, quiere lo mejor, el Racing solidario, me estaba olvidando. Sí. Hay muchas cosas bien hechas y obviamente que hemos fallado en algunas otras. Oso, te saco un poco de la gestión. ¿Racing sigue? ¿Cómo quedó después de todo esto? ¿Tuvieron alguna reunión? ¿Tuvieron charlas con gente que está en la agrupación y que no está en la comisión directiva? ¿Qué se sabe de eso? Mira, el tema agrupaciones... por ahora no hicimos grandes movimientos ni reuniones. Racing sigue vigente y la verdad que hoy para mí no es momento de hablar de agrupación y cómo viene el futuro. Nosotros estamos abocados a restablecer el institucional, la tranquilidad para el socio, empezar a ver si podemos revertir la situación futbolística, que para mí eso hoy es lo más importante, tratar de que Racing empiece a los diarios que sean por cosas positivas, por cosas buenas, y el día de mañana cuando llegue el momento de elecciones cada uno sabrá qué hay que hacer y para dónde tendrá que apuntar, a qué norte van, y bueno, ojalá podamos terminar esta gestión de la mejor manera y después que el socio el día que le toque elegir, que elija y que va a tener la soberana potestad de elegir a lo que crea mejor para el club. Ayer Podestá decía con nosotros que hay que reencauzar al club a lo que era el proyecto 2009-2010-2011, que del 2012-2013 hubo un cierto retroceso. ¿Coincidís o no con el ex vicepresidente que, bueno, en su momento se había separado de Molina también? No, hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que se hicieron mal. Esto es un proceso de 5 años que nosotros iniciamos con Rodolfo, con Pablo Puestá y, bueno, quien habla, Pepe Malbrán, unos cuantos muchachos que quisimos hacer lo mejor para el club. Bueno, cada uno tomó su camino. Creemos que en la primera gestión se hicieron un montón de cosas buenas. También hubo errores, como en esta, que ahora esto se vislumbró y se sacó a la luz algunas diferencias particulares de egos y, bueno, cosas personales sí. Que no pudieron arreglarse adentro. Yo siempre digo que las cosas hay que hablarlas adentro, arreglarlas adentro, y para afuera tiene que salir lo menos posible. Siempre hay que dejar bien parado el club, siempre hay que trabajar en pos de un Racing cada día más grande. Y bueno, sí, decirse todo puertas adentro y puertas afuera, salir a bancarse en todas. Yo creo que esa es la mejor manera. Cuando sí. Uno discrepa o no coincide con algunos temas, lo tenés que hablar adentro. Obviamente que la mayoría decide, y cuando la mayoría decide hay que acompañar las decisiones, y si uno está en desacuerdo tendría que renunciar. Yo creo que esas son las temas cuando uno está en una institución tan grande como Racing. Sí. Adrián, ¿crees que es clave en estos momentos apoyarse en dirigentes como vos, que son los que más experiencia tienen en lo que tiene que ver con gestión? Vos tenés los 3 años del periodo anterior más los 2 que estás cursando en este momento con Racing Sigue. Mira, yo desde mi humilde lugar hago lo mejor para el club. Sí. Algunos podrán coincidir, otros no. Uno no tiene la bola mágica. Yo sí puedo decir que dejo todo por Racing, le dedico horas, le pongo la mucha o poca capacidad que uno le puede poner. Tenemos un sector muy bien estructurado, con una línea de trabajo, con un norte bien constituido, no variamos. Uh-huh. Y la verdad que estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo en fútbol amateur con la gente de confianza. Yo solo no podría hacer todo lo que se viene haciendo. Tengo un grupo de trabajo muy importante, con Ignacio Santos a la cabeza en el fútbol amateur, con Gabriel Pugliese en el fútbol infantil, con Cecilia Contarino en la parte pedagógica, con Gisela Lugoski en la parte de legales, con un colaborador que hicimos ad honorem, como lo es uno, de Carlos Sánchez, y realmente tenemos 6 o 7 personas abocadas a un proyecto serio, profesional, dejando todo por primero el escudo de Racing, que obviamente que a veces podemos discrepar, y la última palabra la tengo que dar yo como máxima autoridad. Y me llena de orgullo tener el grupo de trabajo, toda esta gente que hace 5 años que estamos trabajando y con diferencias en algún momento y en otros momentos coincidiendo en todo, siempre hago aperturas de trabajo, consensuamos, y creo que esa es la mejor forma, ¿no? Que entre todas las opiniones saquemos lo mejor para Racing. Muy bien. Dentro de, vos decías, dentro de lo futbolístico, de una manera u otra eras la máxima autoridad. ¿Qué balance haces de uno de tus compañeros en lo que tiene que ver con ese departamento que ya no está, que es Fabián Ayala? No, Fabián ha hecho cosas buenas y cosas malas, como todo. Yo creo que por ahí lo que se le exigía a Fabián era un poquito, por ahí de investigar un poquito cada uno de los refuerzos que uno tenía, los partidos jugados, los minutos jugados, si son titulares, cómo estaban físicamente, quién sabe, se falló un poco en esa responsabilidad, ¿no? En cómo venían los jugadores, pero desde lo humano, desde lo profesional, ha hecho un buen trabajo, se ha equivocado, como se equivoca cualquier persona que hace algo, sí. Creo que no es el culpable de todo, todos fuimos un poco culpables de algunas elecciones, ¿no? Sí, está claro que es compartido. Se acierta en conjunto. Acá hay que hacerse cargo. Cuando uno se equivoca hay que hacerse cargo y cuando uno le sale bien y te dicen, claro, che, que fuimos todos también. Es bueno también, ¿no? Acá lo importante es aprender de los errores. Sí. En ese contexto, ¿crees que el trabajo de Subeldía va a ser más apreciado de acá a un tiempo que lo que ha hecho ahora? ¿O cómo se lo veía ahora la gestión de Subeldía? Mirá, yo fui uno de los que siempre quiso la renovación de Luis, porque vi el trabajo que hizo en general en lo que es el fútbol profesional, y seguramente que se lo va a valorar en poco tiempo como se lo valora hoy a Simeone, que todos hablan del Cholo, y acá en algún momento la gente también no lo quería porque jugaba defensivamente, no jugamos a nada. O sea, a veces el hincha, uno es hincha también, ¿no? Sí, está claro. Es ingrato, ¿viste? Uno siempre después ve cuando no está mal la persona y dice, che, no era tan malo, ¿eh? O lo no hubiera aguantado un poquito más. Pero bueno, es normal en el hincha, y seguramente lo de Luis se va a apreciar en poco tiempo porque ha hecho un muy buen trabajo en juveniles, una persona dedicada, muy honesta, con un discurso muy simple, y realmente un dolor que hayamos tenido que tomar esa decisión de que deje el club con tan pocos partidos en este año, ¿no? Claro, está claro, porque aparte era un apoyo dentro de lo que era la gestión en sí, porque si la idea era justamente promover juveniles, era ideal para ese tipo de trabajo, me da la impresión. Sí, sin ninguna duda, aparte ha hecho un muy buen trabajo, no solo con juveniles, había armado un buen grupo de profesionales, con un perfil de jugadores muy, muy interesante, una persona abierta al diálogo. Muchas virtudes, obviamente que ha tenido también errores, como bien hablábamos usted, de que el que hace no hace todo bien, siempre algún error comete, pero siempre la buena leche. Luis es una persona excelente, como en la parte humana, aparte de lo profesional, y bueno, se ha flaqueado en algunos temas, con los partidos claves, que por ahí no tuvimos buenos rendimientos, seguramente que hay cosas para corregir, pero en el balance general yo creo que Luis era una persona que tendría que haber continuado un poco más en el cargo. ¿Y crees que la llegada de Isquia es una continuidad al proceso? ¿Que tiene algo parecido? Mirá, Isquia ha hecho debutar en Vélez 18 jugadores cuando estuvo, y en Boca 16. Le gusta mucho el trabajo de juveniles, los observa todo. Casualmente, hoy miraba la plantilla, que eran 30 jugadores cuando fuimos a comer un asado al mediodía, y había 18 jugadores juveniles. Para uno es un orgullo, obviamente que no sé si para esta situación incómoda por ahí tener tantos juveniles es lo ideal, pero uno con el proceso y el proyecto que tiene de trabajo, creo que sería, sigue el camino de Luis, no sé si con la trascendencia que Luis ha tenido, pero sí es una persona que mira lo que es el fútbol juvenil. Antes hablabas de Ayala y los aciertos y los errores que había tenido. ¿Te gustaría tener nuevamente un manager o un coordinador general de fútbol? ¿O crees que esa es una experiencia que en Racing hay que dejarla atrás por un buen tiempo? ¿O te gustaría contratar el día de mañana o que Racing contrate a otro en esa función? Mira, hoy no pensamos en eso. Estamos con un problema grave futbolístico y seguramente lo tendrá que revertir los jugadores que están. Y más adelante evaluarlo. Si vos me preguntas a mí particularmente, creo que hay algún asesor, no sé si un manager, pero algún asesor externo que entienda un poco de fútbol, que haya jugado, que no significa que cuando uno es un buen jugador también pueda ser un buen manager, ¿no? No van de la mano. Pero bueno, no es momento ahora para hablar, tenemos que pensar tranquilo qué es lo mejor para el club y seguramente que en el momento que tomemos una decisión vamos a fundamentarla si es que viene alguien o no viene nadie. Muy bien. Adrián, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros a través de Planeta Racing por radio arroba y FM 105.1. Te mandamos un abrazo enorme, la mejor de las suertes en esta nueva etapa que arranca a partir del domingo. Bueno, muchas gracias, saludo a toda la gente de Racing, pido solamente que nos acompañe, que acompañe al equipo, que nosotros de este lugar vamos a tratar de hacer lo mejor para que Racing pueda estar en el lugar que todos queremos. Abrazo, Adrián. Un saludo para todos. Chau, chau. Ahí estaba Adrián Fernández, protesorero de Racing, encargado del departamento de fútbol, quien presidió la delegación en el último partido ante Belgrano, ante las bajas de Molina y de Cogorno. Exacto. Vamos a la pausa en Planeta Racing. Cuando venimos, más información del primer grande de la Argentina. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. I find the things that you do will make me feel alright. Seguimos en Planeta Racing, último bloque, hasta las 7 de la tarde a través de www.radio.com y FM105.1 para toda la zona norte. Juani, me preguntabas un poco sobre Atlético de Rafaela. Sí. Viene a ganar el Olimpo 2-0. Ajá. En condición de local. A ver, si yo te tiro los 11, ¿conoces a los 11? A uno seguro que sí, el resto a ver, vamos a ver. Néstor Conde, Ezequiel Conde para los amigos. Tengo entendido que es muy buen atajador de penales. Ajá, bien. Alexis Niz, viene jugando hace un tiempo en Rafaela. Sí, ponele. No me suena, ¿no? Mucho. Igual. Rival Dorado. La saga central me parece mejor que la de Racing. Garcés y Ramuspe. Sí. ¿Cuánta amarilla hay acumulada ahí? 25. A mí Ramuspe me pare... cuando debutó en Lanús me parecía un jugador con un futuro bárbaro y no le dieron nunca la chance. No, después no fue Huracán. ¿A Huracán? No, ese es otro Ramuspe. Este fue Unión y ahora está en Rafaela. No creo estuvo. Que Huracán Unión, pero bueno, no importa. Esto Rodrigo lo decidiría Rodrigo el Pendra si estuviera acá, ¿ves? Sí. Rodrigo te extrañamos, Marcos Chayle, te mandamos un abrazo enorme. El lateral izquierdo es Juan Eluchans. Sí, este es conocido. Sí. Bueno, de la avenida de enfrente, sí. Igual se quedó, ¿qué es la segunda temporada ya que está en... Sí, sí. Se ve que no le se gustó. Sí. Andrés Rodales. Rodales, decías. Dicen que es la cuenca lechera. Por eso, quizá por eso. Andrés Rodales, uruguayo sí. Él. No lo tiene mucho, me parece. No te lo conozco. Diego Ferreira, este tampoco lo he visto jugar. El Tigre estaba. Este era el de Tigre, ¿no? Sí, el volante. Sí, sí, hizo un par de goles. Para sí. Mí es un Ferreira más de la guía. Sí. Sí. Este es con I, para que no lo busques con Y, griega, porque no lo vas a encontrar. Muy bien. Adrián Bastía. Sí, creo que lo tengo. Sí. Creo. Cristian. Acá dice Cané, algo así, pero es Carué. No, como... si ya no, es difícil de leerlo. Sabes que nosotros lo reímos y el domingo a la 23 se está riendo ella, ¿no? Toco madera, sí. Y el de izquierdo, sí. Después sí, etapa de olé. El, no 9, es el 9 es Diego Vera y el 18 es uno de los mejores apellidos del fútbol argentino, que es Lucas Albertengo. Albertengo. Ah, no juega González, supuestamente. Fue suplente el partido anterior, entró y hizo un gol. Vos, Albertengo me suena mucho a Mariano Chilupolo. Albertengo, un mundo de sensaciones. Ese tipo de cosas raras que nos Título tocan a nosotros. Digamos, nombre por nombre, apellido por apellido, tiene mucho más Racing. Pero también tenía más que Tigre, más que All Boys, más que Arsenal. Y es perdió que, con todo. Si vos me decís los 11 de Racing, pongas lo que pongas, va a sonar bien. Entre los 5 primeros tenés que estar. El tema es que no funcionan entre ellos. El problema no es la individualidad. El problema es que la individualidad, además de estar baja, no funciona como equipo. Hay buen plantel, no hay un buen equipo para nada. Aunque hay que decir también que hay una diferencia importante de rendimiento entre lo que es Racing jugando de local y jugando de visitante. Sí. Es por eso le tengo fe a este partido, porque Racing de local sube el rendimiento y Rafaela de visitante baja muchísimo. Está acostumbrado a jugar en cancha chica. Además Rafaela. Le tengo fe a Racing, porque si no le tengo fe a este partido directamente, sí. No creo que tenga más fe en todo el campeonato. Creo que es el partido del despegue. Viene a ganarle a Olimpo 2-0, decíamos, goles de Vera y Federico González. Vera fue de penal. Para mí Olimpo tiene mejor equipo que Rafaela. Sí. Si me pongo en el nombre por nombre, te tiro Champagne, arquero de San Lorenzo. Mesa fue lateral de San Lorenzo. El vendepenales de Furios. Néstor Moiragui, sí. Cristian Trombeta, ajá. La línea de cuatro. Martín Pérez Guedes, lo conocemos. El ex Tigre Jonathan Blanco. Leonardo Gil, que lo quiso Racing. Sí, estaba entre Racing y River en el mercado. Pablo Rosales, Carlos Nahuel Benítez, el ex jugador de San Lorenzo. Y para mí una de las revelaciones del fútbol argentino, y hay que estar muy atento con él, viene de Sarmiento y se Cerutti. Llama Ezequiel Cerutti. Sí, muy buen jugador, apuntado en su momento por el gran Marcos Chayle. Jugó en inferiores. Que pensó que Sarmiento iba a ascender, dicho sea de paso, en el campeonato anterior. Jugó en inferiores con uno de mis mejores amigos y me lo marcaron cuando tenía 16 años. ¿Por qué no le compré una parte del pase? ¿Ves? ¿Para qué te traes? No tengo dónde quedarme muerto, ¿qué quiere que le compre? Pero bueno. Pero hubiera vendido. Dirige Burruchaga, para saber cómo juega, le digo, dirige Burruchaga. Sí, dos líneas de cuatro. El amante del 4-4. Dos líneas de cinco. Sí. Saludo al Faro y a Falcioni también. Sí, son del club. Se juntan en el café a decir a ver. Sí. Y este también, ¿eh? ¿Quién defendió más? Este es Carlos Bianchi. Buenas noches, felicidades para todos, Bianchi. Mañana a las 10 habrá un nuevo entrenamiento a puertas abiertas para los medios. Y después del mediodía hablará Carlos Isquia. Vamos a ver si confirma el equipo o no. Yo no creo, no suele confirmarlo, y menos con dos días de anticipación. Pero quizás pueda llegar a estar a la lista de concentrados, porque Isquia concentra dos días desde que asumió. El árbitro del partido va a ser Mauro Vigliano. Va a dirigir por cuarta vez a la Academia. No ha ganado Racing con Vigliano dirigiendo, tiene 2 empates y 1 derrota. Con All Boys este torneo, 5ª fecha, 1-0, gol de Roberto Batión. Sí, un upside de golazo la previa, ¿no? Partido con Radael y de técnico. Sí. De los peores que me ha tocado ver a Racing. Sí. Sí, el segundo tiempo algo, muy poquito, los primeros 20 minutos. Cabezazo de Miglioni 4 años tras córner de Ibáñez, lo que más me acuerdo. A Atlético Rafaela lo dirigió 6 veces. No solamente que no ganó, sino que nunca hizo un gol Atlético Rafaela con Vigliano dirigiendo. Así que digan que es nuevo. Listo, empate 0-0, según las estadísticas. Pero bueno, cosas que suceden y que los números nos traen. Mati, repetime cuál puede llegar a ser el 11 titular de la academia. Según lo que puso Isque Asaja, 4 defensores, Gómez, Ortiz, Cáiz y García lo puso hoy. Yo creo que si está bien va a jugar Ibáñez, pero bueno, habrá que esperar. El doble 5 de Zuculini y Pelletieri, ya con Zuculini retornando a la titularidad. De Paul, una especie de 8 adelantado, como juega con Subeldía. Camoranesi. De 8 hacia el centro, digamos. Claro, Regueiro y Luciano Vietto. En principio sería ese el 11. Yo no sé si va a jugar Camoranesi de entrada. La verdad que hoy lo da todos como titular, pero pasar de no jugar ni un minuto a ser de la partida desde el arranque y un jugador que viene de varias lesiones. Yo le pondría un asterisco a lo de Camoranesi y a lo de García. Después creo que el resto sí puede jugar tranquilamente. Lo de García me parece que más tiene que ver con esta cuestión de que Ibáñez no estuvo porque había tenido un estado febril los últimos días. Entonces, al estar en inferioridad de posibilidades, prefirió dársele descanso y que llegue con buen rodaje para lo que tiene que ver con el partido el domingo. Se le abre una posibilidad a Regueiro también, como titular, que hacía mucho. La revancha con Lanús fue el único partido que fue titular con Radaeli, después nunca más. Bueno, tuvo esa famosa licencia por su problema personal, volvió, se lo nota un poco más activo, un poquito mejor de ánimo en las prácticas, y Isquia decidiría, en este caso, porque todavía falta para el partido, darle la chance al uruguayo de movida. Vamos a ver cómo rinde, es un jugador que hasta aquí uno esperaba mucho más y los pocos minutos que tuvo en cancha no lo ha demostrado. No creo que cambie tanto de táctica Isquia en estos días que le quedan. Quedan dos prácticas más, ya me parece que no va a cambiar demasiado el equipo. A lo sumo puede llegar a cambiar alguno que otro nombre según el rendimiento que pueda llegar a tener en alguna prueba puntual, pero me parece que no creo que varíe mucho más. Sí, la práctica de mañana va a ser importante también. Y sí. Con estos 2 días de concentración que se establecen desde que Isquia es el técnico de doble turno, ni hablar, ¿no? No, cuando llegó aclaró, no me gusta el doble turno, me gusta concentrar 2 días antes y a 20 jugadores. Yo si fuera jugador de fútbol diría, a mí me gusta comer panqueques con dulce de leche, pero si voy a engordar como una ballena no lo tengo que hacer. Me parece que hay momentos en los que se necesita... no sé si la solución de todo es el doble turno, porque de hecho cualquier preparador físico te dice que subir las cargas violentamente te expone a mayor cantidad de garro, pero sí generar un poco más de grupo, de última dividir el trabajo en 2 veces, recluirse a eso me refiero, es decir, demostrar un poco para afuera que esto te está doliendo. Lo de concentrar con 2 días de anticipación sí me parece un acierto. Me parece un día solo no. Pero como viene perdiendo no le tendría que dar día libre después. Los tendría que hacer entrenar. Bueno. Al otro día. Le agradecemos a la gente de Alto Palermo que está halagando la música de los Beatles recién de nuestro operador. Así que es lo mejor. No hay mejor banda en el mundo. Nuestro productor Axel Anzoleaga coincide con eso. Y también Candela Seifer, quien hoy debuta en Planeta Racing, a quien también saludamos en el día de hoy y que se esconde detrás de la computadora. Por lo pronto, agradecer a la gente que nos está escuchando y que también tiene las repercusiones de la entrevista de Adrián Fernández, que en un ratito la van a estar viendo transcripta en www.planetaracingrc.com.ar. Mati, por lo pronto quedan 2 prácticas, seguramente lo que se va a hacer es trabajar lo que es la pelota parada y nada más que eso. No mucho más que eso, siempre la pelota parada se suele dejar para lo último y en este caso no va a ser la excepción. Y habrá que ver cómo rinde Racing contra Rafaela. Yo lo que tengo en mi serie de dudas, lo mismo te decía antes, los volantes por afuera de Poli y Regueiro, la verdad mucho no me cierra. Tampoco que Rafaela va a atacar todo el partido, pero me parece que allí por las bandas puede llegar a haber una debilidad porque son hombres que no tienen marca. y tendrán que estar atentos en ese caso Zuculini y Pelletieri para ver cómo se reparte ese sector. Vos que estás yendo a la práctica constantemente, ¿cómo lo viste a Bruno en esta vuelta? Bien, Zuculini lo que tiene es que todas las prácticas las juega como si jugara la final del mundo contra el Bayern Múnich. Es decir, él no le escatima esfuerzo, venía de un desgarro, igual seguía corriendo para todos lados. El día que se lesionó, pateó un cartel de publicidad y se puso a llorar. Es decir, pocos hombres sienten tanto la camiseta de Racing como Zuculini hasta los entrenamientos. Después puede rendir o no. Dentro de la cancha, yo creo que es el jugador más regular que tiene Racing hasta ahora, sí. Por escándalo. Pero me parece que es esa dedicación y ese sacrificio que le pone a los entrenamientos, no estoy hablando del partido, a los entrenamientos es algo que pocas veces vi y que seguramente si va a Europa le va a ser muy útil también. ¿Y que está trabajando el tema de reforzar un poco la defensa, de trabajarla mejor? Sí, trabaja permanentemente con la defensa, la pelota parada y también la definición. A esas tres cuestiones le pone mucho énfasis, pero hasta ahora no se le están dando los resultados. De hecho, Saja, el principal, digamos, argumento que tenía era tener invicto mucha cantidad de partidos. Hoy eso no pasa. Te das cuenta que recibe goles prácticamente todos los partidos. Pasó de ser una de las vallas menos vencidas con Zubeldía y con Simeone. 17 goles creo que recibió. Ser la valla más vencida. 17 goles en 9 partidos es casi 2 por partido. A ver, con respecto a la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, el rival de Racing. ¿No tenía un nombre más corto para ponerse? Por si no sabían, se llama así. Ahora, ¿viste que los edificios suelen poner todo el nombre completito? ¿Qué tiene un edificio de 3 cuadras para poner el nombre? Una locura el nombre. Entrenaron diferenciados Albertengo y Diego Vera, pero si se recuperan, repetiría entonces el mismo equipo, que no voy a repetir porque cerré la ventana y ya me olvidé la mitad de los jugadores. Muy bien. Eso le pasa por cerrar la computadora rápido y borrar sus anotaciones, señor Broncini. Tiene la penalidad. En el día de mañana va a tener que justamente poner el resto del equipo. Lo vamos a castigar, va a tener que decir la formación de memoria. Conde, Nis, Garcé, Rodrigo Erramuspe y Juan Eluchans. Ajá. Vengo bien, hasta ahí. Dale. En la mitad de la cancha había un uruguayo. Rodales. Andrés Rodales. Ferreira Bastía, sí. Carué, sí. Albertengo y Vera. Muy bien. Chao, me voy. Gracias. Había un uruguayo, podíamos decir Francesco igual, en el medio. Podía ser Natalia Oreiro en el medio. Total, era un uruguayo. Pero bueno, te tiró el salvavidas el señor. Hoy arrancó la venta de entradas, como siempre, de 11-17, los 3 puntos habituales. Se irá mañana a la espera de lo que será el partido del domingo 21-15. Yo calculo que no habrá demasiada gente, ojalá que sí. Y necesita el equipo el apoyo más que nunca para tratar de cortar esta racha nefasta que vive Racing hoy. Cabe decir que hay que estar con la cuota de septiembre para ingresar en el partido contra Atlético Rafaela. Tengo entendido que es 21-15, pero puede llegar a pasar a 20-15 el horario del partido. Ojalá. Hay que ver qué es lo que pasa esta noche en AFA y también qué es lo que dictamina Previde. Por un lado, mejor, es una hora más temprano para cada uno de nosotros para volver a nuestras casas, ya que vuelvo al cilindro después de... el partido contra Unión. La última vez que fui a la cancha fue Palco la Prensa. Racicano. Palco Prensa. Creo que voy a Prensa. Creo que voy a Prensa. Polémico. No, pero no tengo palco. No me dan los ingresos tanto. Quizá alguien lo regala. Para tener, y bueno, lo que venga de arriba, mientras no sea un piano, lo recibimos sin ningún problema. Por lo pronto, decir que llegamos al final de la edición de hoy de Planeta Racing. Todas las notas del día de hoy la van a poder encontrar en www.planetaracingrc.com.ar. Producción de Axel Anzoliaga, debut de Cande Seifer. Juan y Broncini, el gusto de verlo por aquí. El gusto fue mío, nos encontramos mañana. Ahora sí, ya dando la previa de lo que será el partido de Racing contra la Asociación Mutual y Deportiva Buen Atlético de Rafael. Qué nombre largo. En fin. Matías Fernández, nos encontramos mañana. Un saludo mañana. Muy bien, nos encontramos mañana, 18 horas, www.radio@.com.fm105.1 con más Planeta Racing. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing.